dar, soy yo quien te va a dar una vida de amor en donde estés. Seré tu hombro y paño de lágrimas, y las estrellas también podrás ver. Y en esta noche al cielo quiero gritar todo el amor que siente en mi corazón. Soy el titular. Mientras el otro se extenderá, yo daré el amor hasta la eternidad. Una vida de sueño, cariño y ternura tendrá. Comisario, nunca yo voy a dejarte, mi amor. Eres mi todo y mi obsesión. Quiero a tu lado por siempre yo estar, hacerte mía una y mil veces más. Sonidero, qué bien suena mi cumbia. Pero titular soy yo el que te va a dar una vida de amor en donde estés. Seré tu hombro y paño de lágrimas, y las estrellas también podrás ver. Y en esta noche al cielo quiero gritar todo el amor que siente en mi corazón. Soy el titular. Mientras el otro se extenderá, yo daré el amor hasta la eternidad. Una vida de sueño, cariño y ternura tendrá. Comisario, nunca yo voy a dejarte, mi amor. Eres mi todo y mi obsesión. Quiero a tu lado por siempre yo estar, hacerte mía una y mil veces más. Pero el titular soy yo. El que a tu lado siempre va a estar, mi amor. Y una vida de amor vas a tener junto con mi corazón.